acepta soy al Señor, que el hombre puede entender que en este mundo perdido existe un Dios que está vivo y es el Dios de la esperanza. Que el hombre puede entender que en este mundo perdido existe un Dios que está vivo y es el Dios de la esperanza. Es el Dios de la esperanza y es el Dios de la esperanza.